para evitar que te pensara. Que burle el lugar donde busco mi paz, es donde estás. Me dormí con lágrimas mojadas, esperando mi séptimo sueño, a ver si en ella remas. Me dormí para poder escaparme, esquivando pensarte para yo sanar, poder descansar. Y te vuelvo a soñar y te escucho decir, nos besamos y te escondidas, quédate un poco más. Dame unos picos de dopamina, tirar melatonina. Tú puedes controlarlo todo, yo quiero poder aprovechar el sueño que no sé si yo te vuelvo a ver. Si te levantas seguramente no pueda volver. Cierra los ojos, piensa en mí. Thank you.